En un pueblo chiquitito, algo grande sucedió. Una imagen muy sagrada, un milagro nos mostró. El Señor en su andanza por las calles caminó, con la frente tan brillosa, ay qué raro se miró. Los niños lo acompañaban con sus velas y su flor, y la gente sorprendida decía: es un gran honor. Tizonazo, tizonazo, brilla el Cristo paso a paso. Con sudor y con amor nos bendice el Redentor. Tizonazo, tizonazo, lleva el cielo en su abrazo. Con sudor y con amor nos bendice el Redentor. Campanitas repicaban, el incienso ya subió, y la cruz que él cargaba, fuerte luz nos regaló. Los guerreros con su canto y los niños en su voz repitieron con sus manos: es el milagro de Dios.